Bonita música para ponerle un poco de onda, así digo, onda, al lunes. Le pongo onda deportiva ahora, vamos a hacer un repasito. Lamentablemente la selección argentina se quedó con las ganas de quedarse con el título sub-20 y Marruecos se cumplió aquella vieja profecía del doctor Carlos Salvador Bilardo cuando en algún momento de las décadas del 80 y del 90 empezó a ver la evolución del fútbol africano y anunció en algún momento Marruecos va a llegar a semifinales, va a salir campeón. Bueno, Marruecos salió campeón del sub-20, le ganó bien a la selección argentina 2-0, los dos goles del encuentro llegaron en el primer tiempo a través de Yacir Sabiri. Se le hizo cuesta arriba después al equipo argentino, no pudo, se acercó al arco de marroquí, pero no se le dio, no pudo ni siquiera descontar. Así que Marruecos es un justo, si es que esta palabra cabe, un justo campeón juvenil, como me gusta decir a mí, sub-20 se dice técnica y formalmente. Argentina igual cumplió con un gran desempeño, la verdad es que el equipo jugó bien, dejó tela para cortar y para repasar. Hay jugadores que van a ser figuras en sus equipos y que son promesas, por supuesto. El DT Diego Placente, que armó un plantel a la altura de la circunstancia y un equipo también con esas condiciones, interpretó después de que terminó la final de que efectivamente es un equipo que puede seguir dando que hablar en las categorías mayores. Repasito mínimo por el Federal A: Costa Brava empató sobre el final contra San Martín de Formosa en un encuentro por la reválida del torneo Federal A y sigue en carrera, está ahí con posibilidades de sostener su vida deportiva, por supuesto. En Santa Rosa se jugó otro clásico entre All Boys y Atlético Santa Rosa, en este caso por el torneo federal regional amateur. All Boys debutó con un triunfo, ganó 1-0 con gol de Mariano Nagore a los 6 minutos del segundo tiempo. Y nos metemos en el fútbol femenino de la Liga Cultural, porque hubo otra fecha, la número 19. Ya sé que estoy un poco pesado con esto, pero la verdad es que cada jornada que hay que decir cuántos partidos tiene este campeonato. Es increíble. Son 6 equipos y jugaron la fecha 19. Falta otra fecha más para completar. Es decir, juegan 4 veces entre sí, lo cual es una demostración de la deficiencia organizativa y de la falta de creatividad para decir, bueno, ¿qué otra cosa podemos inventar para que el torneo sea un poco más interesante? Porque está recontra desparejo, ya ha perdido todo sentido y ahora los equipos están como esperando que llegue la instancia de los cruces tipo playoff. Pero mientras tanto sigue esto de una especie de agonía, de a ver cuántos puntos le saca el primero al segundo, cuántos puntos le saca el segundo al tercero y así sucesivamente. El partido, si se quiere, más interesante en ese contexto ayer fue el que jugaron Belgrano y Guardia del Monte. ¿Por qué? Porque desde hace varias fechas se vienen poniendo en disputa entre esos dos equipos el tercer lugar, como subir al podio de esa tabla de posiciones que tiene All Boys muy arriba, segundo y muy lejos a Deportivo McAllister, y tercero y muy lejos a estos dos equipos que la vienen peleando. Bueno, Belgrano en el Rancho Grande de Villa Alonso le ganó 1-0 a Guardia del Monte y la autora del gol, Martina Liuch, habló con Paola Torres, que fue parte con Dagna Faiduti del equipo Kermesero que estuvo en la cancha del Trico ayer a la mañana. Bueno, Martina, autora del gol del triunfo, ¿cómo lo vivís, cómo lo sentís? La verdad, estoy muy contenta por hacer el gol del triunfo, pero la verdad es que estoy más contenta porque mis compañeras dieron todo para que se diera el gol también. Bueno, un partido importantísimo, lo hablábamos hace un tiempo también. Se está jugando el tercer y cuarto puesto, había que ganar sí o sí. Sí, la verdad es que teníamos que ganarlo sí o sí, teníamos esa presión encima, pero la verdad es que lo manejamos bastante bien. Por suerte, como un equipo, nosotros veníamos a ganar, teníamos la cabeza en ganar, así que nada, por suerte se nos dio. ¿Cómo vivís vos el torneo a nivel general? Son torneos largos, ¿cómo lo estás sintiendo vos? Yo lo estoy sintiendo bastante bien, aunque ya se están viniendo las finales, se viene con más presión. Lo estamos manejando bastante bien entre todas como grupo. Bien, y a nivel grupal, a nivel equipo, ¿cuánto hace que estás? ¿Estás desde el arranque? La verdad es que sí, estoy desde bastante tiempo, así que nada, conozco cómo se manejan todas, que es lo más importante, así que nada. ¿Sentís que el equipo está afianzado, que van a poder pelear un poquito más arriba también? Yo digo la verdad que sí, que vamos a poder ir para adelante, más estamos para muchísimo más, la verdad, como grupo, con nivel de fútbol, la verdad, estamos bastante bien. Para mí vamos a dar mucha pelea. Bien, buenísimo. Bueno, ¿y cómo se prepara para lo que es el próximo partido? Todos tenemos, como ya te dije, tenemos la cabeza en ganar, así que nada, vamos a trabajar en la semana para poder hacer lo que queremos, que es ganar, llegar a las finales. Bueno, la palabra, ajá. Bueno, Martina Liuch, ahí le agradecía a Paola Torres en el final de esa charlita. Ayer, después del mediodía, el partido se jugó a las 11 de la mañana en la cancha de General Belgrano. Guardia del Monte es el equipo que tropezó en esta instancia. Venía tercero en la tabla de posiciones y con el resultado ahora quedó cuarto antes de la última fecha. Micaela Zurt, parte del equipo de Toay, también habló con Paola Torres y Kermés. Bueno, Mica, un poco las sensaciones del partido, no se pudo, 1-0 abajo, importantísimo poder ganar era hoy, ¿no? Para el equipo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, era muy importante ganar hoy, nos jugábamos entre el tercer y cuarto puesto, así que para nosotros era como una final este partido, obviamente quedan los cruces todavía, pero era un partido muy importante. ¿Se aguantó de todas maneras hasta casi a lo último? Sí, yo creo que el primer tiempo lo supimos manejar muy bien, con viento en contra. Tuvimos muchas llegadas, en el segundo también, pero bueno, cuando no entra la pelota no se puede. Bueno, fue un partido bastante parejo, no sé cómo lo vivieron ustedes. Sí, fue muy duro, estuvimos casi toda la segunda parte del torneo peleando entre el tercer y cuarto puesto con Belgrano, así que sabíamos que este era un partido justamente muy decisivo, en el cual, como te digo, no jugábamos mucho, así que sabíamos que era un rival duro, que tiene muchas nenas, en el cual quieras o no corren, así que sabíamos que era muy difícil también. Independientemente del partido de hoy, ¿cómo está sintiendo el equipo? ¿Se ha reforzado mucho para lo que es este torneo? Sí, yo la verdad empecé hace muy poco acá, hace un par de meses. Me siento muy cómoda, a muchas ya la conocía, al técnico también ya lo conocía, estuve con él. Y con el grupo la verdad me llevo súper bien, es un grupo muy unido, son todas muy compañeras. También tenemos a las más peques que nos acompañan, que es sub-14, a las que se están sumando porque como no hay sub-17, pasan directamente a primera, así que es también acompañarlas a ellas, ayudarlas a ellas a que sigan con este proceso. Bien, Mica, ¿y vos a nivel personal, un poco esto volviendo al ruedo, lo que es de jugadora? Sí, había parado un par de meses porque estaba como profe, así que bueno, me dieron ganas de volver a jugar, volví, obviamente al principio me costó, también me cambiaron el puesto, es difícil también adaptarme a un nuevo puesto, pero bueno, siempre tratar de apoyar y ayudar al equipo. Bien, la última, ¿cómo estás viviendo el torneo? ¿Cómo sentís? Vos sos una de las jugadoras que también, ¿no? Viene desde un poco del arranque, lo que tiene que ver con estos torneos. ¿Cómo pensás que está, bueno, se está viviendo? Y falta mucho. Siento que estamos decreciendo y necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda porque cuando se empezó en el 2021, se empezó con 10, 11 equipos, me parece, aproximadamente. Ahora somos 6. Cada vez se hace más difícil, también se desarmó sub-17, en el cual es muy difícil. Tenés nenas de 13, 14, 15 años que por ahí les falta y se podían afianzar en sub-17 y las tenés que mandar sí o sí a primera. Y por ahí es difícil, cuesta, porque les cuesta a ellas, se sienten mal, obviamente, emocionalmente ellas quieren jugar, a veces no se puede, entre partidos siempre peleamos ahí los puestos, estamos peleando. Cada partido para nosotros es muy decisivo, así que también es difícil por ahí meter a nenas que por ahí no sabes dónde las podés encajar bien, entonces cuesta y para ellas también, para ellas es un bajón. Así que por suerte Mauro acá le da la oportunidad, tenemos muchas nenas entre 15 y 16 años que están jugando con nosotras, que le dan minutos justamente porque por ahí se sienten tan mal que quieren dejar y no es la opción, no es la opción que dejen nenas de 17 y 16 años. Bueno, gracias. Muchas Micaela gracias. Zurt, parte de Guardia del Monte, profe, y una mirada interesante en la charla con Paola Torres cuando se refería a Mauro, es Mauro Sendoya, el DT de Guardia del Monte, que ha pasado también por otros clubes, y en el debate la cuestión central de lo que está pasando con el fútbol femenino, que por un lado viene de años de potencia, de haberse enriquecido, haberse organizado, y por otro está atravesando un momento bastante bajo y difícil de ver cómo sigue, porque la verdad es que se han reducido la cantidad de equipos y la competencia se ha vuelto más interesante en otros lugares, en otros ámbitos, en otras organizaciones que en la propia Liga Cultural de Fútbol. Hoy hay más pibas y pibes que pretenden jugar torneos de fútbol 7, fútbol 8, fútbol 5, que se hacen en otros lugares y no en el de la Liga Cultural. Habrá que ver si se puede volver a potenciar, porque la verdad es que la mirada importante sobre el fútbol está ahí, en las organizaciones madre del fútbol organizado. Tanto que ahora les voy a contar una noticia que está buena. No me quiero perder de repasar la fecha completa del fútbol de la Liga Cultural, porque All Boys volvió a ganar, sumó ya 19 victorias en 19 partidos. Esta vez le ganó 2-1 al Deportivo McAllister. Con goles de Micaela Martínez y Lorena Wilberger. McAllister iba ganando 1-0 con gol de Jacqueline Sarricueta. All Boys lo terminó dando vuelta y sigue sacando ventaja en la primera posición de la tabla de posiciones. Y en el otro partido, Atlético Santa Rosa, que hacía rato que no ganaba, le ganó 1-0 al Deportivo Tus Amigos de General Hacha con gol de Gisela Abaca. Con estos resultados, las posiciones tienen a All Boys primero con 57 puntos contra los 42 del Deportivo McAllister, que está segundo. Tercero está Belgrano con 23, cuarto quedó Guardia con 21, el Deportivo Tus Amigos tiene 14 y Atlético Santa Rosa tiene 8. La próxima fecha, la vigésima, va a tener el clásico All Boys Santa Rosa, es decir, que el primero cómodo juega contra el último cómodo. Guardia del Monte juega contra el Deportivo McAllister y Deportivo Tus Amigos reciben General Hacha a General Belgrano. Esos son los próximos partidos. Lo que les quería contar, el fruto de toda esta organización, de la Liga Cultural, de la lucha del propio fútbol femenino, de las pioneras, de las pibas de hoy, ¿en qué repercute? En que haya pibas que pueden soñar con tener un futuro atado al fútbol femenino como Agustina Maldonado. Por supuesto, posiblemente sea una excepción porque es muy buena jugadora y está allá arriba. Pero necesariamente tiene que ser una mirada para quienes se van sumando al fútbol femenino. Que la vean a ella como una posibilidad de lo que quieren ser y lo que se puede soñar. Bueno, ayer Agustina Maldonado le hizo un gol a Boca jugando para River en el Superclásico de tercera en la reserva. Le ganó 2-0. La reserva femenina se impuso 2-0 contra Boca y los goles los hicieron Agustina Maldonado y Dafne Álvarez, otra gran jugadora reconocida en su edad. Bueno, Agustina abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo de cabeza, que no es una de sus especialidades, pero demostró que también puede. Y esto le abrió la victoria a River. Así que Agustina ahí está dando pasos agigantados, diría, en el fútbol grande. Entonces es una razón y un ejemplo de que el fútbol femenino no necesariamente se tiene que quedar, empantanar y volver para atrás, sino que puede seguir creciendo.